Y seguimos con temas que nos preocupan, como es el ingreso de tropas extranjeras aquí en la Argentina. Exactamente, temas internacionales, no solamente lo que pasa afuera, sino lo de afuera hacia adentro. Y ahí vamos a charlar entonces con este tema con un diputado de la Nación, representante de Mendoza. Nos referimos a Guillermo Carmona, quien fuera en su momento presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados y ahora amablemente nos está guardando del otro lado de la línea. Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá preocupados y ocupados en lo que sería el ejercicio Cormorán, que el Senado ya le habría aprobado esto, ¿cómo? Y ahora le toca a diputados, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es absolutamente justificada la preocupación por este ejercicio militar, pero yo les diría que el problema es más complejo que ese ejercicio militar. El Senado aprobó, por un lado, un paquete de 22 ejercicios militares que comprenden por lo menos 5 ejercicios que son absolutamente cuestionables. Son ejercicios que involucran a las Fuerzas Armadas Argentinas en ejercicios militares que buscan capacitar a las fuerzas que participan en acciones de seguridad interior vinculadas con la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, narcocriminalidad, etcétera. Son temas propios de la seguridad interior que están vedados por la ley de seguridad interior a las Fuerzas Armadas Argentinas. Uno se pregunta, bueno, ¿para qué van a capacitar a militares argentinos en funciones que esos militares argentinos no pueden cumplir aquí en la Argentina ni en otros países? Para darles un ejemplo, tenemos el ejercicio Panamax, es un ejercicio propuesto por los Estados Unidos, en los que participan, entre otros países, Gran Bretaña, que tiene la finalidad de preparar a los que participan en la prevención de un ataque terrorista al canal de Panamá, una cosa absolutamente insólita que se busque la participación de Argentina en un ejercicio de esa naturaleza. Esos 22 ejercicios fueron aprobados, les reitero, hay 5 absolutamente cuestionables, hay otros 17 que son ejercicios que se venían realizando tradicionalmente con países de la región en el marco de la UNASUR y de Mercosur. Eso fue aprobado en el Senado, luego el Poder Ejecutivo mandó de manera rezagada este ejercicio Cormorán, que despierta las mismas objeciones. En el caso de Cormorán, es un ejercicio de observación naval realizado con aviones argentinos y estadounidenses que toma como referencia la base Almirante Sara en la provincia de Chubut y la base Espora en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Prevé la introducción de tropas estadounidenses. No es un número muy significativo, pero todo indica que este ejercicio con Estados Unidos implica un abordaje de la cuestión de la seguridad interior más que la cuestión de la defensa. ¿Qué hemos hecho en diputados? Hace 2 semanas atrás, la Comisión de Defensa trató los 22 ejercicios del primer paquete, en los cuales, les reitero, hay 5 que son absolutamente cuestionables. El bloque del Frente para la Victoria presentó un dictamen en disidencia, un dictamen de minoría, rechazando esos 5 ejercicios cuestionables. La semana pasada, en la Comisión de Relaciones Exteriores, a mí me tocó fundar la posición de nuestro bloque, en el mismo sentido que lo había hecho Nilda Garré en la Comisión de Defensa, y allí objetamos nuevamente esos 5 ejercicios, emitimos también un dictamen en minoría en contra de esos 5 ejercicios militares, y el Frente para la Victoria ha anunciado en la Cámara de Diputados que esos ejercicios no los va a aprobar. Con respecto al ejercicio Cormorán, sorprendentemente, habiendo sido aprobado en el Senado, no ha llegado el expediente a la Cámara de Diputados, por lo menos en las comisiones aún no se le ha dado giro a las comisiones y por lo tanto no se ha tratado. Lo llamativo es que ese ejercicio está previsto realizarse en el mes de septiembre, que está corriendo, y en el próximo mes de octubre. Así que bueno, hay una incógnita respecto de por qué se le acabó el apuro al oficialismo por tratar este expediente en la Cámara de Diputados, expediente respecto al cual nosotros ya habíamos anunciado nuestra oposición.